Pedirle al ángel del amor, aunque estés en pareja, ayuda a que la pareja vuelva a encontrar el por qué están unidos. En algún momento, hoy, hace un año, hace 20 o 35 de casados, como voy a cumplir yo, el próximo 21, o 42, como hace que estamos juntos, en algún momento te enamoraste, en algún momento sentiste amor hacia ese ser. Que este ángel del amor, ahora, justo en esta semana de Pascuas, nos ayude a revalorizar el amor que tenemos al lado y pedirle la señal de que se manifieste en el otro. Lo que va a hacer es que podamos ver claramente si esa persona con la que estamos o la que viene a nuestras vidas o la que está llegando o la que viene y se va, tiene algún sentimiento verdadero. Si lo tiene, trabajamos por el bien, trabajamos porque aparezca, trabajamos porque le pedimos a los ángeles que nos ayuden para unir los lazos, que nos ayuden a salir adelante, que nos ayuden a conectarnos. Ahora, si nos muestra claramente que esa persona no puede estar conmigo porque su amor es distinto, tiene un grado diferente al mío, es un amor que se agota, es un amor egoísta, es un amor doloroso, podremos decirle a Dios gracias por la experiencia vivida y veremos cómo aparece seguramente la persona indicada. Cuando el amor viene, está en tu vida desde hace tanto tiempo, lo que hay es que trabajar por recuperarlo cada mañana. En cada día de nuestra vida recuperemos el sentimiento de vibración de amor, el del otro y el nuestro. Cada día nos tenemos que plantear ante la nueva posibilidad, la nueva elección. Yo observo mucho y me sorprendo en las parejas jóvenes cómo rápidamente deshacen esta cosa. Me voy, agarro mis cosas y me voy. O de golpe y porrazo me escapo. Bueno, pueden pasar varias cosas. Una es que no sea el verdadero amor y entonces te aplaudo que así lo hagas. Otra es que no sepas luchar por ese amor. Y si no sabes luchar por ese amor, te estás enfermando de tristeza porque estás dejando pasar una oportunidad maravillosa. Y vos me puedes preguntar a mí, pero ¿cómo hago para saber si tengo que seguir luchando por esto? ¿Si tengo que dejarlo ir o dejarla ir? ¿Si tengo que poner mi energía para ver? Siempre te voy a responder lo mismo. Siempre hay que poner la energía para lo que tengo hoy por delante. La oración, el pedido, la fuerza, pedir que las cosas salgan adelante, que haya el amor y que se manifieste. Y si esto, este trabajo de amor, este pedido de amor, este esfuerzo de amor, y cuando hablo de trabajo de amor, por favor, porque en estas fiestas así aparece siempre mucha gente nueva, no se confundan, no hablo de ir a pagar a una bruja o a una persona para que haga un trabajo, hablo de trabajar con la oración, hablo de pedir, de ser yo el que me esfuerzo por ese sentimiento. Es que cada mañana cuando me levanto le pido a Dios que me ilumine el camino, que me envíe su ángel del amor para poder consolidar, mejorar, unir esta relación. Y también vamos a cambiar ahora el enfoque. Podemos hablar del amor por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos. ¿Cuántas veces nos sentimos pateados, torturados, abandonados, no queridos, no respondidos? Ese creo que es el... Y de ahí no podemos huir muchas veces, ¿no? Podemos poner límites, podemos aprender a convivir con la situación, pero por ahí nunca podés salir de una situación padre-hijo, madre-hijo, hermanos. Es una situación que te engancha siempre. Entonces, pidiéndole ayuda al ángel del amor, lo que vos podés hacer es que tu amor siga siendo sano y que el otro, más adelante, ahora, en algún momento, pueda sentir el mismo camino. A lo mejor te ama profundamente, pero lo que no sabe es cómo conectarse. Entonces le pedimos al ángel del amor que nos conecte desde lo profundo del sentimiento con esa persona que nos daña o que nos trata en forma indiferente y que parece que no nos ama, que no nos quiere, que no importamos. Y cuando vos estás en el camino correcto, se van mostrando señales. No podemos pedir que el mundo cambie, tenemos que cambiar nosotros. Y si en una familia, si en una relación de amistad, si en una relación de pareja, en cualquier situación donde el amor prevalezca, las cosas no se pueden manifestar como nosotros deseamos, necesitamos o al igual de como sentimos, tenemos que pedir igual ayuda para que se abra el verdadero camino. Siempre va a haber mucho más luz cuando pones de vos la fe a los ángeles de por medio, a cuando te dejas estar, en cuanto te pones a pensar que no tiene respuestas y no tiene solución. A veces hay matrimonios de muchos años que están a las patadas, porque crisis hay siempre, situaciones complicadas hay siempre, energías negativas hay siempre, envidias, no de las parejas en sí, pero de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, y hay situaciones que uno no puede contarlas todas porque sería, me tendría que pasar el programa enumerando y no llego. Imagínense cuántas cosas pueden afectar tu vida afectiva. Pero si pongo luz en vez de poner oscuridad, ¿a qué me refiero con oscuridad? Al enojo, al pensamiento permanentemente negativo, al no por decreto, al no puedo, no quiero, no debo, esto no va a funcionar. Esto no sirve, aquí no hay verdadero amor. Por ahí lo digo desde mi parte y resulta que el otro hace lo que puede. También eso hace el ángel del amor, que vos puedas ver qué es lo que puede el otro. ¿Hasta dónde te puede dar? ¿Cuán abierto es su corazón? ¿Te sirve? Bendito sea. ¿No te sirve? No trates de convertir, como decía mi abuela, peras, no le pidas peras al olmo. No se puede. No puedes trasplantar, decidir que esa planta tiene que dar manzanas si es un limonero. No se puede. Hay que entender que es un limonero y aprender a disfrutar de los azares en primavera y de los limones después. Si no se puede disfrutar de eso, porque yo quiero, deseo y espero tener un durazno o una manzana, busco el árbol de manzanas. La vida es así. Lo que pasa que ahora, yo lo escucho mucho en las mujeres jóvenes, porque está tan fácil, porque nadie se quiere comprometer, porque de alguna manera nadie quiere tener una relación, los hombres están en otra cosa, y las mujeres también, ¿eh? Yo veo muchas mujeres y veo muchos hombres sufrir porque las mujeres están en otra cosa. Así que, ¿por qué no enfocamos a través del ángel del amor? Están en la misma cosa, en el mismo camino, en el mismo sendero, en las mismas decisiones. Y si no se puede, desde el amor, saber verlo, desde el amor nunca te vas a frustrar. Cuando trabajas con el ángel del amor, nunca te vas a defraudar, ni frustrar, ni enojar. Siempre vas a ver la salida, siempre vas a ver el camino, siempre vas a sentir que hiciste lo mejor, que tu camino está lleno de luz. Entonces un día, del otro lado, está la luz también. Porque tanta luz que emanás, empieza a rebotar, rebota en el que tenés adelante. Ahora, si vos mandás enojo, bronca, agonía, decepción, frustración, dolor, tristeza, amargura, en todas las relaciones del mundo es así, ¿eh? No solamente en las afectivas, en las de trabajo. Si yo estoy todo el tiempo esperando que mi jefe me felicite y yo trabajo como una burra y mi jefe no me felicita y me empiezo a enojar y me empiezo a indignar y empiezo a pensar que no me valora, que no le importo, que no sirvo, resulta que estoy mirando muy corto, estoy viendo mi repercusión en ese ser humano. ¿Qué pasa si yo sigo trabajando bien y dando lo mejor de mí? A lo mejor la repercusión la veo en otra persona, con otro poder, con otra actitud, con otra voluntad. Nada es definitivo, nada es para siempre. Y a veces ponemos la energía en el enojo tanto, tanto, tanto que empezamos a ver oscuro. Empezamos a ver que todo igual, está todo igual, no es todo igual. No está todo mal. No podemos pensar, sentir y decir todo el tiempo estoy enojado, nada me sale bien. Bueno, empecé a valorar lo que sí te sale bien. Yo estoy seguro que cuando empecemos a mirar desde el amor, empecemos a mirar desde la alegría, empecemos a mirar desde la sensación sanadora de, bueno, estoy poniendo lo mejor de mí, vas a ver la recompensa. Siempre llega la recompensa. Lo que pasa es que en las noches oscuras del alma, como dice San Juan de la Cruz, en las noches oscuras del alma solo vemos oscuridad. Eso no quiere decir que el sol no esté por salir. Y como dijo el Papa, Me emocionó mucho porque es una de mis frases preferidas en el mensaje en castellano que dio el miércoles en la plaza. Yo lo subí a Facebook porque me pareció, el mensaje me pareció hermoso, pero encima pone esa frase que yo me ha sacado de momentos muy duros y muy difíciles, que dice que el momento más oscuro, el momento más oscuro de la noche es justo un segundo antes del amanecer. No dice estas palabras exactas, pero ese es el sentido de lo que quiere decir. Que no nos dejemos llevar por la oscuridad. Lo que parece que nunca va a terminar, termina. Lo que parece que nunca va a cambiar, cambia. Y el ángel del amor hace milagros en nosotros. Y cuando le ponemos y trabajamos con los ángeles, y le ponemos esos ángeles a otras personas, hace milagros en los otros. Por más que estén enojados y cerrados y profundamente difícil la comunicación y parezca que hay que abandonar o salir rajando, y estoy hablando de los lazos buenos, estoy hablando de los lazos sanadores, estoy hablando de esas personas en las que vos pones amor y recibís amor de una manera o de otra. También te puede pasar, me ha pasado, que pones amor, que pones voluntad, que pones garra, que es una persona con la cual vos compartiste mucho tiempo de tu vida, vas, venís, estás para sus momentos oscuros, para sus momentos difíciles, estás cuando te necesitan, estás cuando ni siquiera esperás a que te llamen, estás siempre cerca, y todo lo que recibís es una patada en las canillas, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, y a mí me costó entender de que no me podían querer como yo quería. Me costó entender que tanto amor puesto era como tirarlo a la basura, ¿no? Claro, me volvía desde otros lugares y eso me servía y estaba feliz por eso. Pero un día perdoné, y esta semana es ideal, es la semana del perdón, ¿no? Es la semana para pedir perdón y para trabajar con ese perdón, porque viene la resurrección de Jesús el domingo y estos días lo están haciendo pasar por una agonía y por un dolor tremendo. Están castigándolo por pensar distinto. Están castigándolo por querer dar un mensaje de amor al mundo. Y la loca de Cristina del Solar hoy viene con el ángel del amor. Salió, no lo busque. Es el tiempo de dar. Después vamos a empezar a recibir. Y volvemos a las patadas en las canillas. Y me cansé de que me patearan las canillas. Entonces perdoné. Entonces desde el fondo de mi corazón seguí mandando luz, seguí mandando amor, pero cambié la dirección. Dije, bueno, aquí el amor no alcanza, aquí la voluntad no alcanza, aquí el bienestar no alcanza. Todo lo que recibo son patadas en las canillas, yo tonta no soy, tengo que seguir caminando. Entonces giré con mucho dolor, me despedí desde el corazón de esas personas que no me querían ahí, y seguí adelante. Y no me importa si no me querían porque son malos, porque son buenos, porque son tontos, porque son... No me importo más. Ahora lo que me importa es que mi camino sigue hacia otro lado. Y que cada vez que pasan por mi cabeza y por mi corazón, porque no pueden dejar de estar en mi corazón, fueron parte de mi vida muchos años, mando luz, mando amor, mando perdón y sigo adelante. Y puedo seguir sin mochilas. Aquellas personas en las que te están lastimando en la vida no tienen que formar parte de tu mochila. Tienen que formar parte de tu vida como aprendizaje. Lo que no te mata te fortalece, dicen. Bueno, lo que te fortalece hay que darle las gracias y seguir adelante. Y volviendo al amor de pareja, volviendo al amor de relación, volviendo al amor en general, nunca se desperdicia el haber dado amor. Jamás. Todo vuelve. También este enojo, si yo en vez de alejarme con amor me hubiera ido del resentimiento, del querer, ¿por qué no me querés? ¿Por qué tanto amor que puse? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy estaría enganchada y no podría salir adelante. El perdón hace que uno pueda virar la vela. Salir, soltar, yo sé que me vas a decir que es difícil porque lo escucho todos los días, no, es muy difícil perdonar. Bueno, perdona en general. Hay que dejar de ser soberbio. Pensá en esto, no perdonás, estás atado a la persona que te daña. porque es como una cadena de odio, de enojo, de dolor, de resentimiento. Cuando yo perdono, intento perdonar y pido y repito el perdón, voy cortando los eslabones y llega un momento en que no estoy atado, soy libre. La libertad es una sensación amorosa, que hoy el amor reine en tu vida. Yo los voy a esperar el sábado 3 de mayo en el barrio de Belgrano. Si quieren anotar, tienen que llamar al 4789-9014 con un taller donde vamos a hablar de la manifestación, de las señales, de cómo puedo comprender las señales, cómo yo estoy pidiendo a los ángeles algo, cómo sé, cómo veo la respuesta, cómo hago para entender si eso es una respuesta o no. Las señales de los ángeles. Ese taller es el sábado 3 de mayo a las 4 de la tarde, duró una hora y media en el barrio de Belgrano. Es una charla, es un taller porque trabajamos ahí, ahí mismo ponemos las oraciones que yo te doy, se trabaja y no hace falta hacer cosas. Uno está sentadito escuchando y ahí hace el trabajo que tiene que hacer. 4789-9014. Vamos rápido a Los Ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Flavia de Campana. Para vos, Flavia, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo, camina segura. El puente es firme y yo te sostengo. Lucy de Pilar, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina segura. El puente es firme y yo te sostengo. Norma entrena de Belgrano, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Para Angie de Tigre, el ángel del amor, el del programa de hoy. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos, estás para los logros. Tienes el coraje y sabiduría. Aplícalos, estás en el momento indicado. Rosa de Almirante Brown, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. María de Barracas, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Beatriz de Pilar, te mando un beso grandote. El ángel del encuentro. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Noemí de Colegiales, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Carla de Vicente López, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. La luz está en tus actos. La claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Viviana de Aedo, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Y Estela de San Isidro, el ángel de la perseverancia. Aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar me verás esperándote. Y para todos los que están escuchando y necesitaban un ángel y no pudieron entrar, y para todos los que lo van a escuchar después grabado, tanto en la página www.cristinadelsolar.com.ar como en Facebook, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y les quiero desear que en esta Semana Santa que estamos transcurriendo, que no es nada más que un feriado para irse a algún lado, para no trabajar o para descansar o para limpiar. Sí, es para todo eso, pero además es para limpiar y purificar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Hoy vino el ángel del amor. llegó, abrió el libro y salió. Entonces Dios nos está mandando un mensaje todos los días, y en estos días deberíamos escuchar el mensaje de amor. Amor, tené amor hacia vos, tené amor hacia el mundo, tené amor hacia lo que haces, y todo se limpia con ese sentimiento que puede con todo. El amor siempre, el amor prevalece, acuérdense, el amor prevalece. Entonces todo lo otro se corre. Cuando pasa el amor, no queda la miseria, no queda el dolor, no queda el egoísmo. Este domingo de resurrección es una oportunidad para sentir que podemos volver a empezar. Dejemos el lastre, aferrémonos a la cruz, aferrémonos a Jesús, que dio su vida para que nosotros tengamos el perdón. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Feliz Semana Santa, felices Pascuas y muy, pero muy buena vida. Chao, hasta el martes. Y el salud crecerá, y cualquier